sí. Es decir, que ahí funciona la relación clientelista, ¿no? Entonces, pues te puedes esperar cualquier cosa. Si alguien no es bien recibido, no es deseado, bueno, pues expulsan, ¿no? Y si no te pueden expulsar porque eres mexicano, pues bueno... Te matan. Si pueden, te matan. No, y además lo denunciable es la complicidad de los medios de información a la hora de silenciar todas esas situaciones, ¿no? No paramos de ver por los medios más grandes pues esta complicidad pues en términos de bueno, de afectividad y de buena relación, por ejemplo, de relaciones políticas entre España y México, que si la Comisión de Derechos Humanos del PP que comentabas tú, que si visitas a Ernesto Zedillo y por parte de Aznar en su día de Felipe González, como que es un país dentro de los cauces democráticos y dentro del desarrollo económico mundial, vamos, bastante claro, ¿no? Y eso se contrarresta con esto que estás comentando tú, que se ha comentado muchos casos y otros que no conocemos, que supongo que también se podrán desvelar a partir de esta visita, ¿no? Sí, quería haceros un comentario, que antes he hablado un momentín de Argelia. He escuchado hoy la noticia en el telediario de que el representante de la Unión Europea que ha ido en plan Comisión de Derechos Humanos a Argelia, pues bueno, ha roto en público un texto del FIS, con lo cual dices, pero ¿a qué comedia o a qué drama estamos asistiendo? Que el partido más votado en Argelia y que tendría que gobernar, que se da un golpe de Estado por parte del gobierno, que empiezan masacres sin fin, y que llegue el representante de la Unión Europea y que no tenga presente esa realidad democrática, que es que hay un partido que había ganado unas elecciones y a partir de que se le niega el acceso al poder empieza una matanza continua. ¿Cómo pueden romper ahí un comunicado sin saber ni lo que dicen? Realmente, ¿qué tipo de objetividad? Bueno, luego comentamos antes al principio la satanización. Al menos que... nosotros sabemos que si realmente somos objetivos vamos a echar luz sobre muchos temas. Y bueno, simplemente con nosotros el programa de actos y entrevistas que tenemos, pues evidentemente va a quedar claro pues la violación sistemática, ¿no?, de los derechos humanos en México. Como si alguien fuera a Argelia, tal como ahora podemos ir nosotros, cosa que eso durará mucho tiempo hasta que se pueda ir, creo, pues pudiera hacer lo mismo allí, ¿no? ¿Quién está allí violando los derechos humanos? ¿Solamente las organizaciones integristas armadas? ¿O bien no hay también por parte del gobierno? O no sé, hay tanta oscuridad informativa, bueno, en Argelia, mucha oscuridad, no se puede decir, que es lo contrario que lo que ha pasado en Chiapas, ¿no? La abundancia de información directa, real, fidedigna, que ha salido de las mismas gentes que están comprometidas en esa lucha, pues ha podido borrar o ha podido frenar todos los intentos de intoxicación que está haciendo el gobierno mexicano desde, vamos, continuamente, ¿no? En relación con el tema este de Argel, yo creo que no comentar poco podemos hacer porque los curismos que hay ahí en la situación es bastante clara. Allí entrar una comisión, ahora me estaba yo preguntando, el entrar una comisión estaría vulnerada al asesinato totalmente, ¿no? Porque si allí son capaces de desaparecer poblaciones de 200 o 300 personas, imagínate una comisión que allí desaparece y no hay forma de buscar ahí explicación ni responsabilidad, ¿no? El tema de Argel es muy oscuro y la verdad es que como no tiene acceso nadie realmente en plan objetivo, como comentábamos, no tiene acceso porque hay una posición política muy clara de la Unión Europea, que es el principal interesado ahí, y es de que ese gobierno ya está bien ahí. Claro, porque y eso no se puede mover de otra manera. Claro. Y por lo tanto, si hay una sangría continua de gente, ese es el precio político que se ha de pagar para que Argelia sea un socio estable y fiable. Uh-huh. Y bueno, así va la política, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues nosotros se nos acaba el tiempo y solo pues desear que todo por allí vaya bien. Que a la vuelta nos puedas comentar cómo ha ido, tú que estás en la Comisión de Relaciones de Prensa. Sí, yo lo que pasa es que volveré, si me dejan, si no me expulsan antes, volveré pues pasado el mes. Estaré allí mes y medio, espero. Entonces, bueno, igual algún otro compañero viene o compañera, y lo que siempre podemos hacer pues es con los testimonios grabados y con las experiencias de allí, pues ya digo, volver a hablar cuando queráis. Hacer un buen especial. por lo menos. Que vaya bien por allá y a continuar, ¿no? Venga, igualmente por aquí. Pues nada, ponemos un pelín de música, que estamos ya en la recta final del programa, y esperaros solo a que os digamos un poco la agenda y dar paso al programa siguiente, al de Bronca Libertaria.